Hola a todos. Vender en Amazon, sobre todo si envías a otros países, puede ser un verdadero laberinto fiscal. Uf, totalmente. Hoy vamos a intentar aclarar un poco esto. Hola, soy Margot Tomé y te doy la bienvenida a Triunfa en Amazon, el podcast donde comparto todo lo que he aprendido tras más de una década vendiendo en Amazon y asesorando a marcas que hoy facturan miles de euros al mes. Si quieres lanzar tu producto o escalar tu tienda en Amazon sin cometer errores que cuestan tiempo y dinero, quédate, porque aquí vas a encontrar consejos prácticos, experiencias reales y estrategias que funcionan. Y si quieres ir un paso más allá, entra en margotome.com/consultoría-amazon. Te dejo en las notas del programa el enlace y accede a mi audiocurso o reserva una sesión de consultoría personalizada. Te ayudo a vender más desde el primer producto. Hola a todos. Vender en Amazon, sobre todo si envías a otros países, puede ser un verdadero laberinto fiscal. Uf, totalmente. Hoy vamos a intentar aclarar un poco esto. Queremos ver cómo encontrar un buen asesor fiscal, uno que sepa de verdad de e-commerce, y entender qué es eso del sistema OSS, la ventanilla única. Poner un poco de orden. Esa es la misión. Exacto. Y que quede claro, ¿eh? Que entender bien estas reglas no es solo por cumplir y evitar multas. Ya. Es que puede ser vital para que el negocio sea rentable. Un error aquí te puede costar muchísimo dinero con haciendas de varios países. Vale, pues vamos a meternos en materia. Algo que se repite mucho es que un gestor normal, de los de toda la vida, pues igual no vale. Se necesita alguien con experiencia específica en Amazon, en fiscalidad internacional y que controle el OSS. ¿De verdad es tan diferente? Pues sí, la verdad es que sí. A ver, un gestor generalista te lleva el IVA nacional, sin problema. Pero el comercio online internacional, y más con la logística de Amazon, uf, eso tiene muchas variables. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues temas como los umbrales de venta a distancia, que ya no son lo que eran, las reglas de dónde sale y dónde llega el producto, y sobre todo, cómo funciona todo con el OSS. Por eso es tan importante preguntar a los asesores, oye, ¿has llevado antes a vendedores de Amazon? ¿Sabes cómo va si estoy en Irlanda y vendo a toda Europa? ¿Controlas lo del FBA? Entendido. O sea, ir al grano con las preguntas. Eso es. Y ya que lo mencionas, el OSS, la ventanilla única. Suena a simplificación, pero ¿qué es realmente? Aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? El OSS, One Stop Shop, es un sistema, bueno, un régimen voluntario de la UE. Ajá. La idea es simplificar cómo declaras el IVA cuando vendes bienes a distancia a clientes particulares, B2C, dentro de la Unión Europea. ¿Simplificar? ¿Cómo? Pues la idea es buena, centralizar. Te permite declarar y pagar todo el IVA que debes en todos los países de la UE donde vendes, pero lo haces a través de la hacienda de un solo país, normalmente el tuyo, donde estás establecido. Ah, vale. En teoría, esto evita tener que darte de alta en el IVA de cada país al que vendes, como pasaba antes si superabas ciertos límites. Suena bien, sí, pero en la práctica, ¿cómo va eso? Si yo me doy de alta en España, por ejemplo. Pues te registras en el sistema OSS aquí, en la agencia tributaria. Y cada trimestre presentas una única declaración. Una para todo. Una para todo. Pero ojo, detallando todas tus ventas B2C dentro de la UE. Tienes que desglosar por país de destino del cliente y, aquí está la clave, tienes que aplicar el tipo de IVA de ese país, el del comprador. Espera, espera. Aplicar el IVA de cada país al que vendo. Exacto. No el tuyo. Uf, pero eso implica llevar una contabilidad súper detallada, ¿no? Por país, por tipo de IVA. Ahí le has dado. Es que, si lo piensas, la UE busca centralizar, sí, pero la carga administrativa, la de llevar las cuentas al detalle, esa te cae a ti, a la empresa. Claro. Necesitas sistemas de facturación y contabilidad que sepan identificar el país del cliente, qué tipo de IVA toca aplicar, que puede ser distinto hasta para productos diferentes en el mismo país, y registrarlo todo perfecto. La responsabilidad es tuya al final. Aclarado eres tú. Y si hay una inspección y algo está mal, pues multa. Ya veo. No es tan simple como suena al principio. Además, hay que tener muy claro qué cosas no cubre el OSS. Parece que aquí es donde mucha gente la lía. Totalmente. Es fundamental saber los límites. El OSS es solo para ventas a distancia de bienes y B2C a particulares, dentro de la UE. ¿Qué se queda fuera, entonces? Pues mira, ventas a otras empresas, o sea, B2B, ventas a países fuera de la Unión Europea, y, muy importante para los que venden en Amazon, los movimientos de tu propio stock entre almacenes de distintos países de la UE. Ah, el tema del FBA paneuropeo y eso. Exacto. Si usas el programa FBA paneuropeo o cualquier sistema donde Amazon mueve tu mercancía a almacenes en, digamos, Alemania, Francia, Italia... Para que esté más cerca del cliente. Eso, el OSS no lo cubre. No. Y aquí viene el lío que comentábamos. Usar almacenes en otros países de la UE casi siempre te obliga a registrarte a efectos de IVA en esos países donde tienes el stock. Aunque esté dado de alta en el OSS en España. Sí, sí. Son cosas distintas. Ese registro local es independiente y adicional al OSS. El OSS cubre el IVA de la venta final, desde donde sale el paquete hacia el cliente. Pero no cubre el movimiento previo de tu stock entre países. Eso puede ser una transferencia intracomunitaria que necesita su propio tratamiento de IVA o directamente requiere que te registres allí. Vaya. Entonces, ¿la decisión de dónde almacenas la mercancía? Pues impacta de lleno en tu estructura fiscal. No son decisiones que puedas tomar a la ligera o por separado. La logística y los impuestos van de la mano. Madre mía. O sea, resumiendo un poco todo esto, la conclusión parece bastante clara, ¿no? Esto es complejo. Sí. Tiene tela. Y buscar un asesor fiscal que de verdad sepa de e-commerce, de ventas internacionales, de Amazon, no es un capricho, es una necesidad básica. Crítica, diría yo. Y el sistema OSS, pues sí, ayuda a centralizar la declaración del IVA de las ventas B2C dentro de la UE. Pero hay que entender muy bien dónde acaba, sobre todo si usas almacenes fuera de tu país. Al final, la gestión fiscal es tan estratégica como elegir qué vender o cómo hacer marketing. Exactamente. Y si me permites una reflexión final, algo que surge al ver todo esto. Adelante. El mundo fiscal, digital, las reglas, los modelos de negocio, cambian súper rápido. Entonces, la pregunta para cualquiera que venda online no es solo cómo cumplo hoy. ¿Sino? Sino, ¿qué contadores internos necesito poner en marcha ya? ¿Qué tipo de asesoramiento necesito no solo para cumplir ahora, sino para ser ágil y poderme adaptar a los cambios fiscales que van a seguir viniendo en el comercio digital entre países? Esa es la cuestión clave para el futuro. Gracias por acompañarme en este episodio de Triunfa en Amazon. Recuerda que si quieres empezar con buen pie o mejorar tus resultados en Amazon, tienes mi audiocurso y mis sesiones de consultoría disponibles en margotome.com/consultoría-Amazon. Dejo el enlace en las notas del programa. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y ya sabes, si quieres resultados reales, empieza hoy. Yo te acompaño.